19:30. ¿Cómo te va, Rubén? Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día. Buen día para vos y para todos los oyentes. Bueno, Rubén, contanos un poquito de qué se trata eso, que por lo menos aparenta ser interesante, donde va a haber un archivo de izquierdas y que abre un debate y la posibilidad también de poder recurrir al papel, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver. Y vos imagínate, si no se hubiera podido saber qué pasó en la Patagonia, todos hubiéramos escuchado sobre la visión de los ganadores, ¿no? Claro. Si Bayer no hubiera hecho el inmenso trabajo que hizo. Terrible, sí. Entonces, bueno, sin pretender compararnos con una gloria como Osvaldo Bayer, nosotros lo que intentamos es conservar la memoria para que las generaciones que vengan después puedan saber qué pasó, ¿viste? Hay un trabajo importante de memoria con lo que pasa con las izquierdas, con el movimiento obrero, con los pobres, ¿no? Sí, sí. El enemigo está empeñado en que olvidemos quiénes somos. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros nos empeñamos en preservar lo que fuimos para poder saber qué queremos ser. Sin duda, un sí. Un poco sí. Ese es el trabajo, digamos. Claro. Claro, tratar de tener un archivo que nos muestre lo que pasó para tratar de permanentemente fogonear el debate, por lo menos, ¿no? Sí, poder pensar en voz alta, claro, poder saber qué hicimos, ¿viste? Primero para no repetir los errores y aparte para conservar los aciertos, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Quiénes trabajan en esto, Rubén? Somos un grupo de compañeros que venimos intentando esto desde otros proyectos, tal vez, y que, bueno, confluimos en la convocatoria. Ahora no somos los dueños del proyecto, somos los que intentando hacer, poner en marcha la rueda. Uh-huh. Pero bueno, somos un grupo de compañeros que venimos de distintas experiencias militantes de izquierda, que confluimos en la idea de esa necesidad, ¿no? De conservar, de preservar, de un espacio donde se pueda tener acceso sin que esto signifique, viste, tener que pagar algo o comprar algo, viste. La memoria no es una mercancía para nosotros. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, no se puede mercantilizar la memoria y menos aún los derechos humanos. ¿Esto cuándo lo presentan? ¿Esta tarde, Rubén? Lo presentamos hoy a las 7:30 de la tarde, gracias a la generosidad, ¿no?, de los compañeros de la Casa de la Memoria, en Santiago 2815, que han sido pero increíblemente amables con nosotros. La idea es que vamos a presentar, bueno, algunas imágenes de lo que ya tenemos. El archivo funciona ya, claro. Funciona en internet, digamos, funciona de forma virtual, pero bueno, la idea es ir recopilando y recogiendo materiales para que además se pueda hacer una presentación, digamos, un uso físico del material. Sin duda. ¿Cómo han tomado esto las diferentes izquierdas? Porque hay muchas izquierdas en la ciudad, ¿no? Muchas veces también el debate que uno podría ser planteado es de cómo se pelean dentro de la misma izquierda, ¿no? No sé si por ego, si por, no sé, la verdad que eso nunca lo entendí. ¿Cómo ha tomado la izquierda o las diferentes izquierdas de la ciudad este proyecto? ¿Han apoyado o cómo es el tema? Mira, nosotros estamos sorprendidos de nuestra propia repercusión en un sentido, ajá. Porque, qué sé yo, espacios virtuales de difusión de izquierda en general nos han difundido, la redundancia, la actividad, compañeros que van desde lo que se puede denominar ampliamente el campo popular hasta la izquierda marxista clásica, claro. Apoyan el proyecto, hemos recibido bastante aliento en ese sentido, ha sido tomado bastante bien. De todos modos, para nosotros inclusive esto es el archivo, inclusive el error de impresión que vamos a corregir a partir de la semana que viene que pase esta actividad, que es que el archivo es el archivo de las izquierdas de Rosario. Claro, claro. No pretendemos que responda a una forma, no solo a una organización política en concreto, sino a una forma de pensar de izquierda incluyente. Totalmente. Porque además nuestro objetivo es ponerlo al servicio de los que quieran investigar, viste, que se pueda hacer circular ideas, que a partir de que exista el material uno pueda entender qué están haciendo, qué está pensando la gente que se está preguntando sobre el movimiento obrero, viste, qué sé yo. Pues vuelvo al ejemplo de Bayer, ¿no? O sea, sí, Osvaldo, aparte de ser un fenómeno, debemos, es un colegazo, ¿no? Sí. Claro, ¿viste? Le debemos ese gran laburo que hizo con respecto a las luchas en el sur, ¿viste? Y a saber quiénes fueron, qué hicieron. Sí, un trabajo de reparación histórica hizo Osvaldo, fue algo notable. Eso, ¿no? Te estaba por decir, nosotros estamos empeñados en que la vida de los militantes no hayan sido vividas vanamente, digamos, o no es que haya sido vano, porque la lucha no es vana, pero que se pierdan en el tiempo gracias al trabajo del enemigo. Entonces, claro, nosotros estamos empeñados en conservar, porque conservar es una forma de superar, ¿no? Para andar haciendo lo que deberían. Y nuestro trabajo es ese, es conservar y poner a disposición. Nosotros inclusive ahora estamos haciendo entrevistas de vida de militantes como para poder también, viste, saber qué opinan esos hombres de carne y hueso que hacen la izquierda. Si no, la izquierda es una especie de entelequia superior a los individuos que la componen, viste. Claro. Claro. Y para nada, para nosotros sí, para mí en particular, viste, una vida militante es una vida que merece respeto, más allá de la diferencia. Totalmente de acuerdo. Bueno, Rubén, entonces esta noche, tardecita, 19:30. 19:30 en la Casa de la Memoria de Rosario, que está en Santiago 2815. Si quieren pueden googlear Archivo de Izquierda Rosario y van a ver toda la data y algunas entrevistas y algunos materiales que ya estuvimos subiendo. Y bueno, lo más importante, habrá buffet, porque bueno, no tenemos financiamiento, así que bueno, damos comida. Bien, perfecto. Siempre se pregunta cuando hay reuniones un poco que te agarra la noche, si hay algo para morfar, ¿no hay algún buffet? ¿Buffet hay entonces? La gente... No, va a haber gloriosas empanadas. Ah, mira vos. Qué bueno, vamos a probarla entonces. Bueno. Te dejo un saludo, Rubén, un abrazo grande. No, un abrazo para esta noche. Muchísimas gracias, nos esperamos. Abrazo grande, hasta luego. El amigo Rubén hoy se presenta entonces en la Casa de la Memoria, Archivos de Izquierdas, algo innovador en la ciudad, donde va a haber un archivo importantísimo de todos los militantes y de todos los sucesos que obviamente han involucrado a este sector o a este pensamiento por lo menos político, ¿no? Rápidamente te decimos, siendo las 8:23 de la mañana, con una temperatura que va subiendo, estamos ya escalando los 14 grados, lo que pasa en la ciudad por obras en Urquiza y Solís, en el desvío de la línea 141, así que atentos.